Ahora estamos trabajando con mi compañera en la municipalidad, porque el viñedo ahora están los otros chicos trabajando por cortando yuyo y esas cosas, limpieza para ellos y nada más, pero nosotros estamos acá ahora en parte del municipal de placer y esas cosas, limpiamos en la calle, andamos por todos lados en la actividad esa. Bueno, ¿y cómo está el día por allá? Está nublado y un poco de calor. Claro. Sí. ¿Y los viñedos cómo están? ¿Ya están produciendo o no? ¿Son muy nuevitos? No. El año pasado la venta del vino, la primera cosecha que hicimos, y bueno, salió perfecto porque la gente, los clientes que compraron, por lo menos dice que estuvo muy muy lindo, muy rico el vino, así que pero este año no vamos a poder tener cosecha porque la temporada de cosas cuando empezó a salir antes ya se le cayó una helada y se veló todo y sí. Así que este año no vamos a poder hacer nada de eso. A ver, hace exactamente un año más o menos sí. Hablaban de la primera vendimia en Telén. Sí. Claro. ¿Este año no va a haber vendimia? No creo, no. No, porque no, porque se quemaron las plantas por el asunto de la helada, así que no. Y recién ahora se están recuperando, así que no. Qué garrón. Che, Soledad, ¿y vos probaste el vino del año pasado? No me gusta el vino, pero bueno, lo tengo guardado en mi casa, se lo regalé a mi familia, porque el esfuerzo de ellos también me apoyaron del trabajo ese, así que no está cerrado y todo, pero no lo abrieron todavía. Están esperando, están esperando un acontecimiento especial, me imagino. Sí. Claro. ¿Recibieron buenas críticas, Sole, por el vino? Sí, por lo menos. Gente dijeron que estaba muy rico, muy perfecto, el punto del dulce, del sabor, por lo menos. Bueno, vamos. Muy genial, sí, de eso sí. Lo que podemos decir es que este año, fruto de una helada que se anticipó, no va a haber vendimia en Telén. No, porque es muy... más que encima lo podaron y esas cosas y, claro, y claro. Salieron los nuevos, hojitas nuevas y no. Claro, el tiempo y no le va a dar a la planta como para volver a sacar uvas. Sí, están lindas, ¿sabes? Pero no, están, viste que ya llega el otoño y no creo que... Claro. Bueno, Soledad, ¿y vos trabajás, conseguiste laburo por el viñedo o ya venías laburando en la municipalidad? No, yo estoy trabajando hace 17 años. Ah, bien. Y estoy en negro, no estoy en blanco, pero estoy en negro. Pero y hace 2 años que empecé a trabajar ahí en el viñedo. Bien. Bueno, Soledad, no sé si quedó algo que nos quieras contar. Te confesamos, íbamos a llamar a una homónima tuya, que es docente en el Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa, y bueno, le erramos de teléfono, y bueno, terminamos hablando con vos, pero bueno, nos has dado una noticia, no va a haber vendimia en Telén. No, por lo menos hasta ahora no. Si quiere hablar con mi compañera, acá está la OMI, así que si le puede, quiere... decirle algo a ella. Bueno, que a ver, pasala. ¿Cómo se llama? Viviana. Buenos días. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, contanos cómo es Soledad como compañera. Bien, por lo menos los 2 años que hemos estado juntas y seguimos estando juntas, nos hemos llevado súper bien, así que nada malo que decir. Bueno, ¿y qué pasa ahora que no va a haber vendimia, que no va a haber uva para hacer el vino? Y la verdad que es lamentable, pero bueno, siempre esas heladas repentinas que vienen, que uno no espera, hizo que este año no hubiese vendimia, así que no, no va a haber vino. Claro. ¿Y vos probaste el vino del año pasado? Muy poquito, pero como no me gusta... No les gusta el vino. Increíble, ¿no? Este es increíble. Bueno. ¿Y ese poquito que probaste te gustó? Está rico. Ah, bien. Bueno. Bueno, que sigan laburando ahí, y que preparen todo para el año que viene, para a ver si hay vendimia. Bueno. Esperemos que sí, ojalá que sí. Bueno, que tengan buen día, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, buen día.